por ser tus ojos luz y azules de color, por ser tan rubia tú que se los das al sol, porque eres al reír alegre cascabel y sabes convertir la hiel en dulce miel, por ser tú para mí la boca que besar, juguete soy de ti, no lo puedo cambiar. Yo te amo con pasión y loco te amaré, porque eres la ilusión que siempre acaricié. Mas debes de saber, razón de mi vivir, que ya mi corazón se cansa de sufrir. Condición de mujer, ser coqueta y negar, mas después cansaré y saber intrigar. Pero en esta pasión que yo siento por ti, ten piedad, corazón, no me trates así. Por ser tus ojos luz y azules de color, la ley de nuestro amor la dictas solo tú. Mi reina tú serás, tu esclavo yo seré, tirana mandarás y yo obedeceré. Es mi felicidad, mi más dulce placer, el ver por mí brillar tus ojos de mujer. Si un día mueres tú, contigo moriré, pues vida sin tu amor jamás la viviré. Por eso sin piedad, juguete tuyo soy, donde quiera vas, sumiso y dócil voy, por querer, por querer, por querer.